Educación de Veracruz. Palmolive Natural protege tu piel y la deja suave y seca. Pruébalo, Palmolive Natural. Flores, la tienda del ahorro familiar. Instituto Universitario Puebla, la excelencia educativa, presenta México y sus tradiciones. Esta es en tu estación XEPB 97.7 Radio Mate, la estación educativa. Hola amigos, el día de hoy tenemos un programa que te interesará mucho escuchar. Hablaremos de la tradición del Día de Muertos, una tradición o una distorsión. Esta festividad se lleva a cabo en los meses de octubre y noviembre. Para ser exactos, se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre. Estaremos haciendo una mesa redonda con especialistas en el tema, maestros de tecnología educativa del Instituto Universitario Puebla, Campus Playa Vicente. ¿Quieres saber más en qué consiste esta tradición y el significado de cada ofrenda? Así es, Karina. Vamos a tener muchas sorpresas en el programa del día de hoy. ¿Pero qué te parece si les decimos a nuestros radioescuchas que en esta ocasión estamos conduciendo para ustedes Karina Montero Castellanos y Osvaldo Cruz Cervantes? Quédate con nosotros porque esto y muchas cosas más vas a conocer y aprender en nuestro programa México y sus tradiciones. ¡Arrancamos! XEPB Radio Mate 97.7, la radio educativa, presenta La Probaditas del Saber. Alebrijes, hechos de papel, pegamento y pintura, son monstruos y criaturas imaginarias, creadas por el artesano Pedro Linares en la década de 1930. Originalmente los vendía en la calle. Sus formas se revelaron en un sueño cuando se hallaba enfermo. Iban corriendo por un bosque y la gente aterrorizada les gritaba: ¡Alebrijes! Probaditas del Saber. Pues fíjate que la tradición de Día de Muertos es una festividad en donde se rescatan y perduran muchas tradiciones mediante exposiciones, demostraciones, etcétera. Se hace en los meses de octubre y noviembre, como ya lo mencioné. Sirve para dar a conocer nuestras tradiciones, aunque se realicen de manera distinta en algunas comunidades. Este programa tiene como objetivo remarcar lo bueno de esta tradición y recuperar su esencia, ya que se ha ido perdiendo en comunidades, familias y en especial los niños y jóvenes que han mezclado esta tradición mexicana con Halloween. Daremos inicio con la presentación de nuestros invitados. Buenos días y sean bienvenidos maestro Israel Sánchez Aguilar y maestro José Manuel Trujillo Pérez. Maestro Israel, ¿nos podría comentar acerca de cómo es la tradición de esta fiesta? Así es, los preparativos. Aunque en la celebración de Día de Muertos varía de acuerdo a la región, casi todas siguen el mismo patrón de eventos. Estos son los días de celebración, 1 de noviembre, el cual algunas regiones honran de manera muy significativa a los niños que fueron muertos ese día, mientras que el 2 de noviembre honran a los muertos adultos ya fallecidos. Para esto, 2 semanas antes, anticipadamente a estas celebraciones, hay un ambiente de alegría y de mercados. El cempasúchil, amarillo y manojos de flores son adquiridos. Todos los ingredientes de la comida, de la ofrenda, son comprados por feliz anticipación antes de la vista de los familiares y amigos fallecidos. Para esto, los altares en la casa, una víspera de celebración. Amigos y parientes convienen a preparar altares y decorar la casa para recibir el alma de los fallecidos. La preparación de la comida empieza, crece la expectativa. El 1 de noviembre, la velación de los angelitos. Las almas de los niños regresan a los familiares para disfrutar de su compañía y ser alimentados. En algunas regiones de México, los niños toman el rol de líderes de la velación matutina, honrando a sus enanitos fallecidos. En la noche, los adultos mantienen la vigilia en el cementerio, reviviendo las memorias de sus familiares fallecidos. El 2 de noviembre, que es la velación de los adultos. En ese día, las almas de los adultos fallecidos retoman sus familiares para pasar un tiempo con ellos, disfrutando la compañía, además de alimentarse con el aroma de las ofrendas de sus parientes y amigos que han preparado. Algunas veces las oraciones son dichas durante todo el día, durante la noche la velación que realizan en el cementerio y acompañadas de música. Para esto se llevan comida y permanecen en compañía de ellos, disfrutando de un rico, sabroso atole y tamales que tengan al pie de ellos. El cempasúchil, se riega desde la puerta hasta el altar para indicar el camino de las almas. Aquí siempre hay algunos de los familiares esperando la llegada de ellas para demostrar su respeto y compañía. XEPB Radio Mate 97.7, la radio educativa, presenta Probaditas del Saber. Chocolate, alimento elaborado con granos de cacao, es una de las grandes aportaciones mexicanas al mundo. Esto se muele, la pasta se mezcla con azúcar y se deshace en leche o agua, de gran valor para los mexicas. El invasor Hernán Cortés comentó: cuando uno lo bebe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. Esto fue una probadita de saber. Pues como vieron, amigos, es muy interesante lo que el programa de Día de Muertos, Tradición o Distorsión nos aporta, ¿no creen? Vamos ahora a nuestra siguiente pregunta a uno de nuestros expertos. Aquí seguimos con ustedes en México y sus tradiciones, esperando que estén disfrutando de nuestro programa. Y ahora, si aún no se han convencido de lo que acabamos de escuchar sobre el Día de Muertos, tenemos preparada otra entrevista, pero ahora es una persona que ha colaborado en el programa desde sus inicios, el maestro José Manuel Trujillo Pérez, que investigó acerca del tema de Día de Muertos. Maestro, coméntenos sobre los elementos de la ofrenda. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los radioescuchas de XEPB Radio Mate y también aquí a mis amigos Osvaldo y Karina. Bueno, pues a mí me toca hablar de los elementos que contiene una ofrenda. Pues los elementos encierran en sí su propia historia, tradición y más que nada misticismo. Vamos a empezar con el agua, algo que se lo pone en los altares y en la actualidad se ha distorsionado con la llegada de Halloween. Bueno, el agua, como ustedes saben, es fuente de vida, es un elemento purificador y vivificador. Se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. Otro elemento muy importante en las ofrendas, pues, es la sal. Como ustedes saben, la sal es un absorbente natural, recoge impurezas y purifica. Evita la corrupción de la carne, por eso se les pone a las ánimas para evitar que el cuerpo se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Otro elemento importante en la ofrenda son las velas y veladoras. Antiguamente se usaban rajas de ocote, pero hoy en día se usa el cirio. La llama del cirio es el símbolo de la luz, luz interior que nos guía en el camino, y las ánimas lo necesitan para el viaje de regreso y su estancia en el más allá. Hay lugares aquí en México que ponen en el altar una vela por cada uno de los difuntos, según el número de gentes que quieran recibir en casa. Si los cirios son morados, es señal de duelo, y si ponen cuatro de estos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Bueno, algo muy importante, decía yo, era el copal e incienso. El copal era la ofrenda de los indígenas antes de que los españoles importaran el incienso. De todas formas, el copal tiene diferente simbolismo mágico y me parece más adecuado para ánimas familiares. El copal es fragancia de respeto, es ofrenda y se utiliza para limpiar el lugar de negatividad, aleja a los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Otro elemento son las flores. Las flores tienen alta vibración, se ponen en los cementerios, pues su aroma es del agrado de las ánimas. El espíritu se llevará consigo el recuerdo del aroma. También se ponen el alelí y la nube. pues su color significa pureza y ternura y acompañan a las ánimas de los niños. En muchos lugares se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa. Tenemos otro elemento muy importante en las ofrendas, que es el petate. Este se puede utilizar como cama o como mesa. En estos días se utiliza para que las ánimas descansen sobre él, o también como mantel de las ofrendas sobre el que se colocan los alimentos de la celebración. El pan. El pan es uno de los ofrecimientos más preciados en el altar, ya que es una ofrenda fraternal, es el cuerpo de Cristo según el rito de la Iglesia Católica. Las calaveras de azúcar. Como ofrenda, las calaveras de azúcar dependen de su tamaño. Las medianas son alusión a la muerte siempre presente, y las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad, y por último las calaveras grandes al Padre Eterno. El licor. El licor es para el recuerdo de los grandes festejos que disfrutó en vida con nosotros el ánima, y se le pone licor para animarlo a que nos visite. También otro elemento en algunos casos y comunidades es la cruz grande de ceniza. Esta sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. Algo muy curioso que le han puesto en la actualidad a los altares es la foto recordatoria del ánima, que sin embargo no debe de estar a la vista, sino escondida de forma que solo sea vista mediante el espejo, para transmitir al difunto que no dejamos de recordarlo, pero también aclararle que ya no pertenece a este plano, que aquí no existe más. Otro elemento es el mole. Es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agrada la barbacoa con todo y consomé. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita, y los aromas de estos platillos son en honor a nuestros familiares difuntos. La ofrenda en sí es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos, que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos. Eso es todo. Muchas gracias. XEPB Radio Mate 97.7, la radio educativa presente. Probaditas del saber. Día de Muertos. Conjunto de celebraciones para honrar a los difuntos, entre los días 1 y 2 de noviembre. Mezcla tradiciones indígenas y españolas. Se ponen altares con los platillos favoritos de los muertos y se les hacen ofrendas de flores, alcohol y esencias aromáticas. Sorprendió tanto al escritor inglés Malcolm Lowry, que lo retrató en su obra maestra Bajo el Volcán en 1947. Esto fue una probadita de saber. Para ahondar en el tema sobre qué se celebra cada uno de los días, el maestro Israel nos ampliará esta información. Así es, mira, la primera ofrenda se hace el 18 de octubre, día de San Lucas, con café y aguardiente, y a partir de ahí las familias van preparando con serenidad y buen gusto la celebración a sus familiares en el más allá. Comienzan con las compras y los preparativos para la gran fiesta. El 30 de octubre, el día de la flor, desde amanecer, sobre las 3, 4 de la mañana, las ciudades se iluminan con el camino de luz, que forman parte de las lamparillas de fila de las veladoras de flores. Hay zonas desde ese típico el arco de flores. Los hombres y las familias forman equipos y se reparten las cosas del lugar para mantener esos grandes arreglos de arcos. Como se comienza en el arco con otates o varas delgadas del cempasúchil, mano de león, flor blanca o palmilla. Las mujeres se encargan de preparar aquello que ofrecerán el equipo de ayuda en la elaboración de los arcos. La llegada de la gran víspera, el 31 de octubre. Se pone la mesa para altar, se sacan los mejores manteles del arcón familiar, tejidos a punto de cruz por las abuelas de la familia de aquella época, y sobre ello aparecen las primeras ofrendas, los dulces, regalos de juguetes y a 6 de la mañana se sirve el desayuno de chocolate con pan especial. Pues como vieron, amigos, ahora sí sabemos más sobre nuestras tradiciones de Día de Muertos en nuestro país y por qué la importancia de preservarla y enseñar a nuestros alumnos. Y no nada más para los alumnos, por lo que yo veo también es muy importante que el resto de la familia se involucre en la preservación de esta tradición. Claro, y en las autoridades municipales y maestros de las comunidades, el resto de la comunidad puede hacer mucho para apoyar, para preservar esta tradición. Bueno, hasta la próxima, eso ha sido todo en nuestro programa. Le agradecemos a los maestros Israel y Manuel por la información que hizo que ahora tengamos más claro lo importante que es esta tradición. Se invita a que se sigan poniéndose en contacto con el programa y nos hagan llegar sus dudas. Esperaremos en la próxima emisión de este tu programa. Recuerda, somos Osvaldo y Karina. Hasta la próxima. Agradecemos a la Secretaría de Educación de Veracruz, Palmolive Natural, Lore e Instituto Universitario Puebla. Presentaron México y sus tradiciones.